del Hospital Bonaparte, que creo que está en alguna zona de Parque Patricios. Pero ahora le vamos a preguntar a nuestra entrevistada, Celina Esteban, que era enfermera de ese hospital donde queda bien. Bienvenida, Celina. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahí apareció tu voz, Celina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, es bueno escucharte, serena y fuerte, parece, por lo menos a la distancia. Estamos buscando charlar contigo un ratito sobre algo que seguramente, a pesar de tu predisposición, que saludamos y agradecemos, provoca dolor, provoca angustia, cómo es perder el laburo, pero perderlo injustificadamente y, en principio, por razones discriminatorias. ¿Esto es así, Celina? Sí, yo ingresé al hospital en red, es un hospital de salud mental y adicciones nacional, entré en 2023, ya había dejado todos mis papeles y con reiteradas entrevistas y demás, quedé como licenciada en enfermería y quedé en el puesto de enfermera para este hospital, en el cual desde que ingresé se me maltrató muchísimo, compañeras de repente no se sentían cómodas conmigo, se me cambiaba de servicios. Si en algo me quejaba la directora Beatriz Valdelli, nada, arremetía con que iba a rescindir mi contrato, junto con la jefa de recursos humanos, muchísima persecución, lo cual detonó también cuando fui a darle el abrazo a Inadi, el abrazo simbólico, por la importancia que tiene Tuto, ¿no? Y bueno, eso también se me fue cuestionado. Terminando esto, envió el contrato que yo he firmado para todos, la nueva trimestral, habilitándolos después a poder despedirme en marzo. Y como bien decís, muy muy mal el país con este presidente, la verdad, va todo para abajo para todas las personas que trabajamos, con este decreto que también sacó, iré muy mal. Celina, la verdad es que lamentamos esta situación, como cualquiera que tenga la más mínima sensibilidad humana, pero además llama poderosamente la atención que esto haya pasado de parte de tus compañeras y compañeros de trabajo en un lugar que se supone es la cúspide, si se quiere, del sistema de salud, preocupándose por la integridad, el bienestar y la salud mental de las personas. Debería incluir a las personas que laburan. Esto, totalmente. ¿Te llamó la atención? ¿Hubo algo que desde primer momento te señalaba que esto podía llegar a pasar con quienes laburan ahí todavía hoy y toman decisiones sobre todo? Mira, la verdad yo agradezco mucho a los gobiernos anteriores que hicieran estados presentes, el Estado estaba presente para nosotras y para todos, ¿no? Pioneros en hecho, las leyes que fueron saliendo, ¿no? Muchas con la sangre de muchas compañeras del colectivo trans que murieron en la lucha sin poder disfrutar después de estos derechos, pero quienes estuvieron a cargo en la gestión anterior, que parecían tener una perspectiva de género, una visión diferente, realmente, bueno, demostraron todo lo contrario. Cuando gana este presidente, ellos muestran realmente lo que sentían y lo que pensaban. Era así también el trato con los usuarios y usuarias del colectivo trans, que también eran maltratados. Vos imaginate que si a mí me tratan así, siendo una empleada, una profesional, cuánto más, ¿no? Cuánto más daño le harán a las personas que se atienden. Así que sí, me lo esperaba porque desde un primer momento fue así y este gobierno actual los habilitó a hacer. Estas cosas están muy mal, ¿no? Como es discriminar, excluir y demás, que nos quieren, como siempre, digamos, fuimos históricamente en una esquina, muchas de nuestras compañeras, expulsadas de temprana de su casa, teniendo que ejercer la prostitución como único medio de sobrevivir. Bueno, y una vez más volviendo a la sobrevivencia. Digo por la trayectoria del colectivo trans, Celina, que lamentablemente la hemos contado más de una vez. Digo, sí, lamentablemente, caracteriza al colectivo. Sí, sí, vos sabés que muchas de las empleadas, el 10% de los despidos masivos que hubo fueron al colectivo trans. Muchas compañeras tuvieron que volver a las calles con estos fríos, como estamos todos, ¿no? Pero imagínate lo peor que es para nosotras. A nosotras se nos dificulta 10 veces más que cualquier persona, por lo cual, nada, muy triste. siguiendo con esto, bueno, hicimos un reclamo judicial junto a Arte Capital, que me acompañó en todo, y les agradezco muchísimo, y el juez falló a favor de nosotros, como está fallando a favor de todo el colectivo. Por suerte esta vez la justicia, perdón, está de nuestro lado, pero bueno, el hospital estaba sin acatar esta medida, a lo cual, bueno, se los cuento a ustedes, hasta hace unas horas parecía que no, pero bueno, mañana comienzo a trabajar, por suerte. Vuelvo al hospital. Volvés al hospital. Que sí, sí. Esto ya a nivel personal, Celina, lo contestás si te parece. ¿Qué pensás que va a pasar cuando se vuelvan a ver las caras con quienes ya te discriminaron, con quienes hicieron lo posible para que te quedes sin laburo y que además mostraron esta doble faz, como explicaste bien, en un momento de supuesta corrección política se comportaron de una manera y ni bien hubo un cambio de dirección política en el país, mostraron quizás su verdadera cara? ¿Qué pensás a nivel humano que puede pasar ahí? Los compañeros que yo tengo en la guardia no son exactamente los que me trataron mal, porque de hecho me cambiaron de servicio, siempre corrieron a la víctima en vez de correr a las personas que ejercían esta violencia, ¿verdad? Claro. Así que, por suerte, ese compañerismo sé que va a estar, y bueno, la verdad que no tengo ni miedo ni nada del estilo, me lo han preguntado muchas veces, pero voy a hacer todo como siempre, con profesionalismo. Así que quien nada debe, nada teme. Dijeron cosas que no eran ciertas y demás, pero bueno, nada, principalmente el trabajo con la importancia que tiene para nosotras, ¿no? Después de tantos años de estar marginada. Tal cual, tal cual. Y además también con la sensación de que estabas haciendo las cosas como corresponde, para literalmente ganarte, tanto que se habla del mérito en la Argentina, no solo tu lugar ahí en tu laburo, sino cada peso, por flaco que fuera, de tu salario. Celina, bueno, primero que nada, hacerte llegar nuestra solidaridad y una muestra, aunque sea mínima, de alegría, porque vas a estar recuperando el trabajo. Pero estamos hablando, en tu caso, del caso de muchas personas también, como ya señalaste, y esto es lo que más preocupa acerca del futuro, de lo que puede ser el devenir, sobre todo con las políticas del gobierno de La Libertad Avanza, cabalgando en ancas de la flamante ley de bases. Lo menciono a la pasada, Celina, porque quizás tu caso puede ser paradigmático, puede sentar precedente, recurriste a la justicia. Ya sabemos que el Poder Judicial suele tener moveres y pareceres bastante maquiavélicos, es clasista de a ratos, es racista casi todo el tiempo, es aporofóbico, es muy machista, misógino y demás, pero por esta vez, por lo menos, y gracias a que había un articulado, un instituto legal, falló a favor tuyo y el hospital se está teniendo que hacer cargo de reincorporarte. ¿Podría ser que por ahí, por el lado de la protesta, de plantar mala cara, de recurrir a la justicia, de militar, de salir a la calle, por dónde es que puede llegar a venir la recuperación de los puestos de laburo perdidos, eso, poder seguir existiendo a pesar de lo que flamea en el mástil de la Argentina hoy? Y seguir reclamando, plantarnos, porque si no, no van a retroceder, plantarnos y no permitir que violen todos los derechos que hasta ahora con mucho esfuerzo hemos construido. Y como nos enseñaron las próceres, ¿no?, del colectivo trans, seguir luchando, plantándonos, reclamando, formando redes para contenernos las unas a las otras. Si no, no queda otra forma. Es lo único que podemos hacer. ¿Es suficiente contener el decreto 84/23 que dejaba exceptuadas a las contrataciones que sean derivadas de los grupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales a favor, o eso todavía tampoco garantiza nada, Celina? Te lo pregunto específicamente sí, porque debes haber hablado con tu asesor letrado acerca de esto, de la perspectiva que hay a futuro y demás. No, la verdad que no hay, no es suficiente. De hecho, con ese decreto mismo a mí me cambiaron el contrato y lograron echarme. Así que imagínate que eso no es suficiente. Lo interpretan como quieren, lo dan vuelta y nos expulsan, que es lo que siempre quisieron. No, hay que reclamar, hay que plantarse, hay que marchar, hay que militar. Es la única forma. Muy bien. La verdad es que creo que nos vamos a estar encontrando en cada esquina, a cada momento, todas las semanas, todos los meses, por lo menos hasta ahora, fue siendo de esta manera, Celina, que distintas partes de la sociedad, sobre todo vimos una reacción muy saludable de parte de muchos colectivos, de parte de todos los sectores que en algún momento se organizaron y buscaron echar cuerpo comunitario, cooperativo, o como se le quiera llamar, y es por eso que seguimos guardando nuestras esperanzas, pero bien, bien cerca del cajón de las herramientas a las que echaremos mano convenientemente cada vez que aparezca la posibilidad. Celina, lo digo para que también entiendas que la vida de la comunicación comunitaria está del lado de los colectivos, de las minorías, de las diversidades, de las niñeces, y la lista sigue. Así que nada, estamos sumamente agradecidos por este rato y tenéis el micrófono a disposición para saludar o despedirte, mencionar lo que te parezca en el modo que te salga. Celina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Siempre cuando las cosas, ¿no?, se difunden, tienen otro peso también. Eso es muy importante. El labor que ustedes tienen es muy importante. Así que muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Un cariño. Que tengas buena jornada. Igualmente. Fuerza mañana, entonces, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Ahí vamos. Arriba los que aguantan, arriba las que aguantan, arriba les que aguantan.